de la nariz. Una cicatriz desafortunada. Cruza mi nariz para siempre. Ay, nariz, nariz, nariz. Estás adelante de todo. Fuiste a buscar otra nariz y te encontraste con un codo. Una cicatriz te cruza para siempre.